colegio Bergoyán, precisamente en el secundario de Bergoyán, recorriendo un poco lo que son las zonas de alrededor del colegio, ¿no? De la manzana misma del colegio, porque realmente hay una condición que no es la apta para que los chicos comiencen el colegio, pero bueno, tenemos a José, vecino de la zona, quien va a relatar lo que está pasando y lo que estamos viendo acá. Buenos días, José, ¿cómo estás? Hola, buen día. Mira, yo estoy asombrado de ver el desastre que es las calles aledañas del colegio, donde la gente viene en bicicleta, viene a pie, viene en moto, y es un peligro. Además, la suciedad que hay en el colegio, todo el colegio, el costado del colegio, es impresionante, los yuyos, la mugre, han hecho podas hace más de 3 semanas acá en la puerta casi del colegio, y las han dejado, no las han venido a buscar. Y en 3 semanas, teniendo las máquinas, los camiones, teniendo el personal, si no lo han venido a buscar, tiene un solo nombre, desidia. Y eso da bronca, porque son niños que no tienen por qué ser discriminados de esa forma, ya que estos chicos son como cualquier otro que tiene el derecho a tener un colegio sano. Y en esta época donde normalmente nos dan clases todos los días sobre el dengue y la mar en coche, es una vergüenza que esto esté pasando. Acá hay agua contaminada en el colegio, y las ampliaciones que están haciendo es una dejadez total. Los yuyos se asoman por la ventana de las ampliaciones. Eso es espantoso. Pobres chicos que tienen que venir acá. Y ojo, no estamos hablando de que estamos en primero de enero. Estamos hablando de que ahora, dentro de 3 días, que empiezan las clases. Así que bueno, era un bonito teléfono. José, bueno, viendo y poniendo también, Fede, hay un montón de poda al frente del colegio, hay como una clase de triangulito, en realidad, que hace a su vez como de rotonda. Allí hay un montón de poda que ha sido de la misma poda que generó el municipio, ¿no?, de los árboles, pero además vecinos y vecinas que no tuvieron tampoco la mejor idea de seguir acumulando poda y hasta basura en la zona y que nunca fue recolectada. Sí, es así, desgraciadamente no solamente está la poda, sino que todo aquel que pasa por ahí ve que hay unos acumulados, que hace, tira su bolsa, tira lo que le sobra, tira lo que no puede, que no corresponde. Deberíamos, primero como adultos, dar el ejemplo a los niños que eso no se hace. Y segundo, como adultos, empezar a poner las cosas en orden, porque esto realmente así no va. José, recién hablábamos fuera del aire, ¿cómo estás viendo vos la ciudad de Villa Allende? Y decías un concepto que es, no la veo una ciudad amable. Correcto, no es amable. Mirá, es una ciudad que está llena de pozos para los que andan en vehículo. No hay casi veredas sanas, anchas y aptas para la gente que está, como en mi caso, discapacitada motriz. Es tristísimo no poder caminar por las calles, no poder caminar por las veredas. No hay rampas. Las rampas que están, salvo excepciones, están deterioradas. O sea, no es una rampa, es una continuidad del asfalto hacia la rampa y hacia la vereda. Hay siempre mínimo 5, 10 o 12 centímetros de altura, los he medido, por eso lo digo, en todos los tipos de esquinas donde hay una rampa. Encima están rotas. Hay una esquina que es un símbolo de la dejadez de esta ciudad. Que es la esquina donde está la paca, que la nombro porque están conocida por todos. Las 4 esquinas, vayan con alguien con una silla de ruedas y traten de que pase de una vereda a la otra. Imposible si no es ayudado por otra persona, que no corresponde, porque cada uno debería poder llegar por sí solo. Eso es una discriminación. Bueno, Fede, las palabras de José, con toda razón, ¿no? Es decir, poner la alarma y decir, los chicos no están en condiciones tampoco para empezar sus clases así, porque no tienen por qué, y como bien resaltaba también, en época de dengue, tener semejante suciedad al frente del colegio. Realmente las calles están en malas condiciones. Cari, también hay que destacar, sí. Sí, no, y remarcar algo, porque cuando nos llegaba el mensaje de José, él nos mandaba fotos, nos mandaba videos, y dice, esto mismo lo mandé a la municipalidad, y nadie de la municipalidad me responde. Sí, correcto, ni siquiera me, pero nada, ni un mail diciéndome, estimado vecino, tomamos nota, ya veremos qué hace. Nada, absolutamente nada. O sea, no sé si hay alguien en el municipio, si están, pero si están, están dormidos. Uh-huh. Pero que yo sepa, si no mal no recuerdo, cuando vos pagas los impuestos municipales, dicen barrio de limpieza. ¿Dónde están el barrio de limpieza acá? En ningún lado. ¿Qué hicieron con eso? Con esa plata, con lo que fuere. No me vengan con que no hay plata, porque yo acá estoy parado al lado de una montaña de piedras, creo que le llaman 020 o 030, que es lo que utilizan para poner una carpeta no asfáltica, pero después pasa la máquina. Esta montaña tiene yuyos que le han crecido, o sea que tiene muchos meses esta montaña de piedra acá sin utilizar. O sea, material hay, personal hay, máquinas hay, camiones hay, ¿por qué no lo hacen? Sí, bueno, así está la situación en esta zona, por lo menos de Villa Allende, pero que como venimos también retratando, no es la única, ¿no? Con la diferencia de que, bueno, acá hay un colegio que está a punto de abrir sus puertas, que de hecho en realidad ya abrió sus puertas para lo que se llama la ambientación previa de los que empiezan primer año, primer grado o jardín en algunos casos. Y sí, realmente la situación alrededor de la escuela no está en condiciones. Uh-huh. Muestro, o mejor dicho, les comento lo que estoy viendo también en cuanto a la ampliación del colegio. Recordemos que ya hace varios años docentes, padres y madres vienen reclamando estas obras, tanto en el secundario como en el primario, de ampliación, que vienen por parte del programa Aurora. Era provincial en su momento, que llegaron los fondos del municipio, bueno, después llegó una pandemia. Y que viene siendo un reclamo constante porque no termina la construcción. Estamos hablando de construcciones que están adentro del colegio, donde hay chicos y chicas que pasan, conviven y que tienen la necesidad de hacer uso de esos espacios comunes. Bueno, yuyo adentro del colegio, construcción a media terminar, le falta mucho todavía. O sea, claramente esta obra también fue parada en la época de verano, de temporada. Suyos altos, malas condiciones, y estamos el uno adentro del colegio. Ay, ay, ay, bueno, pinta un poquito, el móvil pinta un poquito el panorama de cómo estábamos, no queríamos llegar, estamos a días nada más de que puedan arrancar las clases. Cari, completísimo y agradecerle al vecino, primero el mensaje, la información al anexo, a la producción y bueno, podernos haber llegado allí. Así es. Bueno, José, gracias por este rato y por acercarte. Gracias a ustedes y espero que esto sirva de algo, realmente por los chicos que sirva de algo. Gracias. Sí, bueno, hasta aquí el móvil de la jornada de hoy. Lamentable móvil, ¿no? Tener que estar hablando de estas cosas. Lamentablemente, exacto, porque podríamos estar encarando, fíjate vos, ¿no? El último día previo a ese lunes hábil, pero tuvimos que hablar de que no van a arrancar las clases porque no están dadas las condiciones, y si nos posicionamos en el ámbito local, fuimos un cole y en los alrededores tampoco la cosa está muy linda. Cari, abrazo enorme, un gran laburo, la seguimos en minutos, ¿vale? La sabemos en el estudio. Abrazo. Cari Lombardi, móvil del anexo por las calles de nuestra querida ciudad.